Muy bien, te contamos que se viene el ciclo Teatre entre la ficción y las corporalidades, este ciclo que está convocado por el INT en la representación provincial Mendoza, junto a la Facultad de Artes y Diseño de la Uncuyo y el INADI. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien está coordinando el ciclo, Paula Santoni, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindo escucharte. Igualmente, querida. Acá estamos muy contentes por esto que está pasando. Qué lindo esto que se viene. Contanos, ¿cómo surge? Y surge, es interesante la pregunta porque es muy fuerte y potente también que en esta oportunidad el INT, ¿no?, Instituto Nacional del Teatro, esté encarando un proyecto, un ciclo con esta perspectiva. Eso me parece fundante, muy muy importante. Surge a partir de eso, ¿no?, del deseo del reconocimiento también de lo que se viene gestando de manera independiente en nuestra provincia ya hace varios años, a través de otros ciclos que se fueron armando, como ha sido el ciclo Latidos en la Casa Violeta, el llamado a las brujas y demás, que hay una movida, hay movida de teatro con perspectivas de género, feministas y diversidad, ¿no? Pero en esta oportunidad lo lindo y lo interesante también es que desde el instituto se promueva esto y se intente llegar a amplificar y a mayores sectores, con el apoyo también de INADI, que nos parece sumamente importante en este tiempo, y con todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, ¿no?, que tiene que ver con la perspectiva de la diversidad, con fortalecer los espacios, con abrir los espacios, básicamente. Nace un poco en ese sentido, ¿no?, como en esa línea. Y es un buceo de exploración y de creatividad también, porque es algo novedoso, digo, desde el instituto en la provincia. Entonces, también estamos como el equipo en una situación de pensamiento, de charla, de búsqueda, de, ¿no?, cada uno con sus perspectivas, con sus ideas, ir logrando que el ciclo tome y tenga su identidad. Bueno, qué importante que estén haciendo este ciclo, y quiénes pueden participar o cómo se va a ir llevando a cabo, por dónde nos van a invitar. Mira, es muy bueno que también podamos a través de La Mosquitera contarles, porque lo que más deseamos es que pueda llegar a convocar a personas, grupos, grupalidades que estén trabajando desde lo teatral con las temáticas de género, mujeres y diversidad, y se pueden convocar a través de la página del INT en Facebook, en Instagram, a través de nuestro correo, que es teatre2021@gmail.com, para recibir información, porque la idea es que se puedan inscribir de una manera muy sencilla, que puedan participar de una manera muy sencilla, que es con un formulario, pero lo importante sería que se puedan convocar a los grupos que están trabajando en la diversidad de la provincia, ¿no? Y que podamos en esta oportunidad brindar ese espacio. Así que, bueno, la invitación es esa, es que quienes estén trabajando por ahí o pensándose o teniendo la idea de a través del arte teatral, de las artes escénicas teatrales, poder pensar sobre estas temáticas, bienvenidos sean a poder inscribirse en la convocatoria. Estamos en este momento estamos en esa etapa, en la convocatoria. Muy bien, esta convocatoria, sí, ¿hasta cuándo hay tiempo? Tienen tiempo hasta el 11 de julio para poder llenar el formulario, y de allí después viene, digamos, la selección por parte de jurades. Tenemos jurades que representan al INT, a la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad, y a INADI. De esta manera, bueno, la idea de la selección apunta y tiene la mirada puesta en las categorías de género, diversidad y feminismo, mujeres, ¿no? esa sería como la impronta más fuerte. Más allá de las formas y de las expresiones, lo que se busca es problematizar, reunir, encontrarnos en estas temáticas. Así que nos estamos en este momento a pleno con la convocatoria. La idea es hacer el ciclo la primera semana de agosto. Uh-huh. Y bueno, y allí cuando ya tengamos las obras y demás, también va a estar como complemento y como parte también de encontrarnos con las obras, capacitaciones, talleres, conversatorios, ¿no? Con todo esto que tenga que ver con las temáticas de género, mujeres y diversidad. Bueno, sumamente interesante, está buenísimo que esté sucediendo esto en nuestra provincia, así que a sumarse, quienes nos estén escuchando, ¿cómo tienen que hacer? Recordémoslo. Pueden informarse a través de las páginas de Facebook del Instituto Nacional del Teatro, sí, de Mendoza, tanto de Facebook como Instagram, y pueden escribirnos al correo teatre con X al final, 2021@gmail.com. Esas son las formas para poder llegar al formulario, digamos, que pueden llenarlo de manera muy sencilla los grupos, y pedir información sobre cómo se realiza, cuáles son las categorías que en las que pueden participar y demás. La idea es que puedan hacerse trabajos performáticos, que puedan hacerse trabajos grupales, que puedan, más allá de las obras también de sala, ¿no? También la idea es diversificar las formas. Y bueno, acá con el equipo, con Sacha Barrera Oro, que está en la representación provincial, también en conjunto con todo lo que es la región, ¿no? La idea es abrir también a las regiones, ir teniendo la posibilidad de dialogar sobre estas temáticas y de irnos encontrando nuevas prácticas dentro de lo teatral. También la Facultad de Arte, que está participando activamente en esto, y nadie, vamos a intentar que podamos encontrarnos, ¿no? Porque a veces hay como carriles distintos para ciertos temas. En esta oportunidad la idea es el encuentro y poder generar nuevas maneras, tener pensamientos críticos, poder buscar en el arte a partir del decir, pero también a partir de la cocina, ¿no? Teatral. Uh-huh. Esa es un poco la impronta de teatre. Bueno, está buenísimo, lo celebramos desde aquí y lo vamos a seguir difundiendo además hasta el 11 de julio entonces, allí a poder sumarse, y luego claramente vamos a estar difundiendo las actividades del ciclo. Paula, agradecerte como siempre. Igualmente, Gaby, un abrazo enorme y bueno, seguimos como siempre encontrándonos. Dale, claro que sí, abrazo fuerte. Un abrazote. La escuchábamos a Paula Santoni, se viene el ciclo Teatre.